historias, divide por un cuento largo, amnesia. Era lo que le afectaba a este pobre hombre, sapeando por las noches a su gente que se esconde como el sapo de la esquina, que vigila todo el día como el sapo en la oficina que te acusa a tu jefe. Y por sacar la puerta trabajando te amaneces. Uno, dos y tres, grabar otra vez. Tu floro te vigila de la cabeza a los pies. Encerrado en su cuarto, su vida es un llanto. Su mundo se complica por obsesionarse tanto. Mi vida nunca cés, me veo la TV. Solo por el play, va a verla otra vez. Mi vida nunca cés, me veo la TV. Solo por el play, va a verla otra vez. Tu floro te vigila, maneja tu vida. Todos en su casa viven en una vitrina. Tu floro te vigila, te sigue todo el día. Él tiene un gran secreto que nadie se lo imagina. Secretas están por toda la casa. Hey,